El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo triste. Dios le bendiga a mis amigos, hermanos, querido radio oyente. En esta noche Dios nos ha dado este privilegio de nuevamente compartir con ustedes en este su programa Camino a Emaús, edición especial. Esta noche tenemos un tema muchísimo maravilloso y es el tema acerca del compromiso. En Marcos 8:34-37 nos dice, permítame, en Marcos, dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, del evangelio, este la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación perversa y adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Hoy queremos hablar de hombres y mujeres comprometidos con Dios y las victorias que Dios les dio. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo está nuestro compromiso? ¿Se ha preguntado esto alguna vez? Camino a Emaús es presentado cada viernes gracias a la cortesía de nuestro patrocinador Armando en Sons Meat Market. Armando en Sons Meat Market, con sus dos localidades, una en Pawtucket en la 265 de la Pine Street y la otra en la 895 de la Enmore Avenue en Providence. Armando en Sons Meat Market se da a conocer por el corte de carne a su gusto y también tiene el departamento de cafetería y verduras. Armando en Sons Meat Market es tu opción cuando hablamos de carnes. Así que ya sabes, ve y compra tus carnes y verduras en Armando en Sons Meat Market. Así es, hermano. Le presentamos que, le recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas. Le instamos a que nos llamen al 401-461-9650. Si necesita oración, acá le estaremos contestando sus llamadas. Y al final del programa, un grupo de hermanas y hermanos estarán orando, estarán contestando sus llamadas y al final estaremos orando por sus peticiones. Les insto nuevamente, el número a llamar es el 401-461-9650. En esta noche tenemos un grupo de mujeres dispuestas a por compartir un mensaje muy lindo que Dios nos ha ministrado, ¿verdad? Como siempre. Mi nombre es Rocibel Ortega Salinas. Jennifer Urizar. Damaris Ramírez. Patricia Benítez. Virginia Rosario. Damaris Guevara Guzmán. Gloria a Dios. Compromiso. ¿Qué es lo primero que piensa usted cuando oye la palabra compromiso? Tal vez piensas en una relación o en una situación donde usted dio su palabra de hacer o cumplir con algo. Pues, si buscamos en el diccionario la definición de la palabra compromiso, es la obligación contraída por una persona mediante una promesa, un contrato o otro acuerdo. Bueno, ya sabiendo eso, se puede decir que en el momento que usted aceptó a Jesús en su corazón como su único Salvador, usted está entrando a una relación con Él y usted está haciendo un compromiso con Él. Necesitamos tomar en serio nuestro compromiso con Dios. Ya usted tiene la obligación de honrar su compromiso con Dios. Podemos ver ejemplo de eso en Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su arma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora, tal vez te estás diciendo en este momento, pero yo estaba comprometido con Dios, y a través de mis acciones yo he roto mi compromiso con Dios. No puedo comprometerme otra vez. Pero ¿sabes qué? Sí lo puedes hacer. Dios quiere que tengamos un compromiso real con Él. Si actualmente no estás comprometido a un 100 con Él, necesitamos corregir las áreas necesarias en nuestras vidas para poder tener un compromiso genuino con Dios. Pasos para tomar. De primero, tengamos un corazón arrepentido de verdad, así como la tuvo David. En el Salmo 51:1 dice David a Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pidámosle perdón a Dios y propongámonos a no caer otra vez, a no dejar tirado por un lado nuestro compromiso con Dios. Número 2. Pidámosle a Dios que Él pueda renovar nuestro espíritu. Así podamos renovar nuestro compromiso con Él, así como David lo hizo en Salmo 51:10, donde Dios dice, donde Él le dice a Dios: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios es un Dios de pactos. Él siempre está dispuesto a cumplir su parte. Solo depende de nosotros si cumplimos nuestra parte para poder vivir todas las bendiciones que hay a través de mantener nuestro compromiso con Él. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muy bonito tema el de hoy sobre el compromiso. Dios quiere que nosotros nos comprometamos, que seamos, somos sus hijos, y Él quiere que nosotros seamos hijos comprometidos con Él. La palabra de Dios nos revela la importancia de permanecer en el camino, la importancia de obedecer y sobre todo la importancia de comprometerse, de establecer un pacto con Dios. Podemos ver grandes comprometidos al servicio de Dios. Podemos mencionar a Noé, a Moisés, a David, Salomón. La lista de nombres es bastante larga y continúa de la misma manera en el Nuevo Testamento, como podemos mencionar a Juan el Bautista, a Pedro, Pedro el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Como vemos, la palabra de Dios está llena de hombres de compromisos, llamado con propósitos. En la actualidad, Dios busca personas así, y para llegar a ser la persona que Dios quiere que seas, necesitarás comprometerte. ¿Por qué? Porque comprometernos con Dios puede cambiar nuestras vidas rotundamente, mi hermano. Así es que el éxito consiste en que nada se interponga a tu determinación y a tu perseverancia. Escúchame bien, tu determinación y tu perseverancia. Cuando te comprometes, será probado, sufriendo dificultades en la vida. Todos pasamos por ese proceso, mi hermano. El reto más grande en cuanto a un compromiso son las dificultades. Cuando vas en pos de tus sueños, te encontrarás a personas que tratarán de distraerte, hacerte dudar. También enfrentarás decepciones. Cuando las cosas se pongan mal, cuando la vida se haga difícil, cuando el enemigo empiece a atacarte, ¿serás capaz de seguir adelante? Es fuerte esto, porque cuando uno se encuentra en muchas adversidades en la vida, a veces uno se detiene en el camino y a veces uno no quiere continuar, pero esas son las pruebas de la vida que uno tiene que vencer. Todo depende de tu voluntad de reanudar diariamente tu compromiso. Querido hermano que me escucha, quiero decirte que el compromiso es necesario en la vida, pero lamentablemente no queremos comprometernos con nada. No queremos comprometernos ni siquiera de llegar a la iglesia. Queremos llegar al Evangelio, pero sin compromiso. El Señor les dijo a las multitudes, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y te voy a dejar estos versículos, tal vez si puedes anotarlo. Esto te van a hablar mucho sobre los compromisos que uno tiene que tener con Dios. En Mateo 16:24, en Lucas 9:62 y Lucas 14:33. Gloria a Jesús. Así es, vemos muchas personas comprometidas, ¿verdad? En la Biblia. Noé se comprometió con Dios, construyó el arca. David fue un rey muy importante de Israel. Eso podemos leerlo en la Biblia, que su corazón estaba comprometido con Dios. Jeremías, antes de nacer, ya venía comprometido con Dios. Eso pueden leerlo en Jeremías 1:5 en adelante. Pero si no podemos a leer la Biblia, Nehemías, encontraremos que Nehemías, él tenía un verdadero compromiso con Dios. Él se dedicó a construir los muros, pero ¿qué sucede? Siempre hay adversidades. Los enemigos querían desviarlo o tratar de que él parara la obra. Pero él fue muy sabio. Sambalá, Tobías y Gesén le mandaron a buscar, pero ya Nehemías conocía la astucia del enemigo y les dijo, no puedo ir, estoy comprometido a terminar la obra y si voy con ustedes, la voy a parar. La palabra de Dios nos dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Nehemías resistió, él fue un valiente a no tomar el tiempo de dedicarlo a los enemigos, ¿verdad? Porque la obra se iba a parar. Él tenía un compromiso y él lo quería terminar. Me imagino que se sintió victorioso, porque cuando nosotros empezamos algo y lo terminamos, nos sentimos como un ganador, un vencedor. Mire, óigame, hermano, desde que aceptamos a Cristo, como decía la hermana, como nuestro Salvador, ya estamos comprometidos a servirle y a serle fiel. Un compromiso con Dios es renunciar a las cosas malas del mundo, como las drogas, el alcohol, el cigarrillo, cosas que nos hacen daño a nuestra salud. Si usted quiere comprometerse con Dios, búsquelo y usted será libre. El Señor nos dice, para aquellos que se comprometen conmigo, todas las cosas obran a bien. Quizás hay cosas que nosotros creemos que es malo, pero obran para bien en nuestra vida. Nosotros no queremos tener ningún compromiso, pero tener o estar comprometido es importante en nuestra vida. El Señor te dice en esta noche, toma tu cruz y sígueme. Vamos a comprometernos, a predicar, a visitar los hospitales como Él manda. Amén, así es, hermano. Compromiso, hermano, es una palabra, se puede decir, difícil, porque muchas personas no queremos comprometernos, pero la palabra compromiso significa alta responsabilidad. Una persona que quiere un compromiso está adquiriendo una alta responsabilidad, mi hermano. Pero compromiso también significa obligación, que estás obligado a hacer algo que te comprometiste. Desde el momento, como lo compartía la hermana, que tú abriste tu corazón a Cristo, tú te comprometiste con Cristo. El compromiso no mira atrás. La palabra compromiso en el Medio Oriente le llaman pacto. Es compromiso. El compromiso es entregarse, consagrarse uno mismo, entregándose en su visión, en sacrificio, en amor, en dedicación, ¿verdad? Entregarnos por completo a nuestro Dios. Eso es la palabra compromiso y eso es lo que Él nos está demandando en esta noche, que nos comprometamos con Él, hermanos. En Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿verdad? Este término que Jesús estaba usando aquí, hermano, ese era Jesús quien estaba hablando ahí. Y este término que Jesús estaba hablando, les estaba diciendo, esto es un pacto que yo estoy haciendo con ustedes. Jesús le dice, ustedes son mis discípulos. Muchos de ustedes me siguen porque yo los he bendecido, los he sanado, los he liberado, los he prosperado. Pero le voy a pedir algo. Hagamos un alto acá. Yo quiero un pacto. Yo quiero que ustedes, hijos míos, hagan un pacto conmigo. Yo quiero un compromiso total conmigo. ¿Y qué estaba diciendo él con que no, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no puede tener vida eterna? Significa que el que haga el compromiso de comer su cuerpo y beber su sangre está haciendo un compromiso, está haciendo un pacto con Dios, ¿verdad? Pero también nos dice, si no estás comprometido, no puedes comer ni beber de mi cuerpo, no puedes comer de mi cuerpo ni beber de mi sangre. Para un hebreo decir comer mi cuerpo y comer mi sangre estaba diciendo lo siguiente: tú tienes que estar totalmente comprometido con Dios. Eso es lo que Cristo decía. Esto es un término de pacto, de compromiso, que hoy en la iglesia no se oye. Porque ahora somos casuales, no queremos comprometernos en nada en absoluto. Cuando nuestro líder nos delega algo, alguna tarea que tenemos que hacer, en la iglesia decimos, esto es mucho para mí, tengo que atender mis hijos, tengo que atender mi esposo, tengo que trabajar, y no tengo tanto tiempo como para trabajar en la obra del Señor. ¿Y qué hacemos? Muchas veces preferimos irnos de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no queremos ese compromiso con Dios. Nosotros queremos los beneficios, pero no queremos comprometernos con Dios. ¿Por qué queremos? Porque no queremos comprometernos con Dios, pero sí queremos los favores de Dios, como les decía. Pero no nos sometemos a tener compromiso con Él. ¿Verdad? Un cristiano comprometido es, él se da todo, él lo entrega todo por Dios. Eso es lo que Dios quiere, que seamos unos cristianos comprometidos, que le entreguemos todo, que consagremos todo a Él, que consagremos todo lo que tenemos en Él, porque todo lo que nosotros tenemos de Él lo hemos recibido. Aquí Cristo nos está diciendo, yo quiero un compromiso total. Yo aquí quiero todo o nada, ¿verdad? Él está diciendo en esta noche que tú le entregues todo o no le entregues nada, porque Él no quiere migaja de nosotros, hermano. Él quiere que nosotros nos entreguemos totalmente. Que tu actitud en esta noche sea comprometernos o comprometerte con Dios. Que tu principal adoración para Dios sea ese compromiso que Dios nos está exigiendo en esta noche, hermano. Por eso yo te insto, hermano, que entrégalo todo por Dios, porque cuando uno entrega todo a Dios, Él te va a respaldar. Amén, hermanos. Así como decía mi hermana, ¿verdad? Muchas veces no queremos comprometernos, pero nosotros como cristianos tenemos muchos compromisos con Dios. Muchas veces nosotros le buscamos a Dios por alguna necesidad que tengamos, pero Jesús dice, ven, sígueme, en Marcos 1:17. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pero muchas veces tenemos miedo a comprometernos. Nos preguntamos, ¿por qué le tenemos miedo a este compromiso? Tal vez tenemos miedo a que afecte nuestras vidas o simplemente miedo a fracasar. Pero tenemos que tener una relación con Dios. Es otro de los compromisos. Tenemos que dejar la religiosidad por un lado y tenemos que empezar una relación con Dios. Otro de los compromisos que nosotros como cristianos tenemos es crecer con Cristo. Los discípulos que Jesús tenía siempre invertían tiempo con Él. Ellos siempre buscaban a Jesús en privado. Nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo, buscar cada día más de Él. Servir a otros es parte del compromiso con Dios también. Dios envió a tantos hombres a servir y ellos se comprometieron y cumplieron. Tenemos que darnos cuenta que el compromiso con Dios debe ser la prioridad número uno. Muchas veces el miedo al fracaso impide que nos comprometamos con Dios. A veces nos preguntamos, ¿qué pasará si me comprometo a seguir a Dios? Y luego me doy cuenta de que no puedo vivir de acuerdo a su ejemplo. Cuando los israelitas se preparaban para ocupar la tierra prometida, fueron guiados por Josué, quien tuvo que enfrentar poderosos ejércitos y librar violentas batallas para poder seguir a Dios. Me imagino que él estaba muy preocupado por lo que parecía ser un futuro incierto, pero Dios lo animó diciéndole, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Dios estuvo con Josué y estará también contigo cuando decidas comprometerte con él. En Deuteronomio 31:6 dice, «Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque el Eterno tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará». Así que no nos dé miedo comprometernos. Dios nos dio dones y nuestros compromisos es usar esos dones. Dios está totalmente comprometido con nosotros porque Él nos ama. Recuerda eso para cuando aceptes comprometerte con Dios, des un paso de fe sin temor a fracasar. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cómo Dios nos da de diferentes formas, Dios nos da una palabra para aconsejarnos, ¿verdad? En dónde nosotros estamos parados. Todos nosotros somos resultados de los compromisos que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida. Algunos de esos compromisos han sido compromisos conscientes y otros han sido compromisos inconscientes. Pero al final, esos compromisos te han llevado a ser quien eres y a estar donde estás. Podemos hacer compromisos con todos nosotros mismos o con alguien más. Cada uno de nosotros vivimos por nuestros compromisos, ¿verdad? Y hay algo muy importante y queremos compartir, es acerca de cómo es el compromiso que tal vez es un compromiso que no es un compromiso que queremos hacer, que deseamos hacer, ¿verdad? Y es el compromiso que tenemos de ir a nuestros trabajos. Cuando nosotros aplicamos en nuestros trabajos, nosotros fuimos y teníamos una gran necesidad, como, ¿verdad? Todos vamos a aplicar y estamos orando para que nos den el trabajo. Y cuando llegamos a nuestros trabajos a aplicar, nos dan las horas que ellos tienen, a veces de 11 de la noche a 7 de la mañana, de 6 y media a 3 de la tarde, y nosotros sí, eso sí, porque lo necesito, ¿verdad? Es un compromiso obligado, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. Si no llegamos a la hora que dijimos, nos darán 3 o 4 oportunidades y después nos mandan para la calle, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de nuestro compromiso con Dios? ¿Qué hacemos nosotros con el compromiso que tenemos con Dios? No lo tomamos como tomamos el compromiso de nuestros trabajos. Aunque nosotros estemos cansados, aunque estemos agotados, aunque hayamos hecho muchas cosas durante el día, tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros nos levantamos y nos vamos a trabajar. Ahora, ¿qué pasa con el compromiso que Dios nos da a nosotros? ¿Cómo nosotros tenemos que diferenciar que el compromiso con Dios es más importante que cualquier otro compromiso, ¿verdad? Y algo importante es que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Eso dice en Lucas 6:46. Nosotros nos comprometemos con diferentes cosas, con diferentes personas, con diferentes actividades, pero con Dios, Él es el más importante. Si nos comprometemos con Dios, todas las cosas serán añadidas. No tenemos pérdida. Con Dios, Dios es fiel. Y cuando estamos comprometidos con Dios, vamos a recibir todas las bendiciones que nosotros necesitamos, ¿verdad? Dice que si Jesús es mi Señor, Él tiene todo el derecho de poder hacerme el reclamo que aparece en su palabra. Nosotros, dice, su palabra dice que no tenemos que dejar de congregarnos, que su palabra nos dice que escudriñemos las escrituras, su palabra nos dice que prediquemos, que diezmemos, que ayudemos, que hagamos el trabajo que nos están mandando a nosotros hacer, ¿verdad? Pero nosotros queremos comprometernos con otras cosas que tal vez no son tan importantes. Y no son, no que tal vez, es que no son importantes como nuestro compromiso con Dios, ¿verdad? Dios nos está llamando a nosotros a un compromiso genuino. no un compromiso ficticio, sino un compromiso genuino, ¿verdad? Hay veces oímos rumores, oímos cosas que nos llaman la atención, pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con este niño? ¿Qué pasó con esto? Que nosotros tenemos que comprometernos. Si yo me comprometo con Dios, la victoria es mía. Amén. Y usted sabe una cosa, ¿verdad? A veces podemos ser fieles en nuestros trabajos, podemos tener un compromiso súper grande en nuestros trabajos, llegar a tiempo, trabajar lo que nos digan, hacer lo que nos están diciendo. Y llega el momento en que la temporada baja y a usted lo sacan de su trabajo. Pero Dios nunca nos va a tirar de esa manera. Amén. Nuestro compromiso con Dios, tenemos grandes bendiciones. Dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Quiero que entendamos algo muy importante. Dice, los cristianos comprometidos han desarrollado hábitos espirituales en sus vidas que producen convicción espiritual. ¿Cuáles son los hábitos que yo tengo como una cristiana comprometida? ¿Cuáles son los hábitos que yo tengo que tener como cristiana que soy ante los ojos de Dios? Un compromiso que yo hice con Dios. Y el hábito que yo tengo que tener definitivamente es leer la palabra. Amén. Tenemos que leer la palabra. Eso es un hábito que ya yo hice porque estoy comprometida con Dios. Amén, amén. Otro hábito es la oración. Otro hábito es congregarme con constancia. El hábito de diezmar, fidelidad. Y el hábito de servir en la casa de Dios. Amén. Yo necesito estos hábitos para yo poder trabajar, mantenerme activa. Así como yo tengo que comer, yo necesito estos hábitos para poder mantener mi compromiso con Dios. Si yo no tengo estos hábitos, yo no estoy muy comprometida. Amén. Entonces, ¿dónde están mis prioridades? Hay momentos que tenemos que pararnos en seco, sentarnos, coger un tiempito, un día libre, meterme con Dios, un momento de ayuno y decirle, Señor, ¿dónde están mis prioridades? ¿Qué estoy poniendo en primer lugar? Siento que estoy caminando desordenadamente y yo necesito ordenar mi vida. Mi prioridad tiene que ser tú. Amén. El segundo puede ser mi trabajo y el segundo cualquier otra cosa. Así que, hermanos, ¿cuáles son tus prioridades? Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida y vamos a compartir unas oraciones que nos han pedido, unos saludos. Vamos a decir los saludos primero y después vamos a hacer las oraciones. El hermano Julio pide oración por da un saludo muy especial a su esposa Damaris. Yeah. La chama. Te amo, pollito. Alex Salinas saluda a las mujeres guerreras del camino a Emaús. Gloria a Dios. ¿Algún otro saludito por ahí? ¿Ya no hay? Entonces vamos a hacer las oraciones. Yo tengo aquí una oración por sanidad por Rosa, que está recién operada de cáncer del colon y esperando el resultado, que le salgan bien. Vamos a orar por Rosa, Señor. Oramos, sí, señor, por Rosa, Jesús, oramos por sanidad. En el nombre Dios poderoso, todopoderoso, que tú tomes control, sí, señor, de esa operación, Santo, de ese Dios cáncer, Señor. En creemos el que ella está sana, Jesús, sana completamente. Amén, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaramos una pronta recuperación para Rosa. Amén, sí, Señor. Igual manera, oramos por los hermanos de Ana, por sanidad. Ana pide oración por sus hermanos, ¿verdad? Tiene 3 hermanos con cáncer. Para el Señor nada es imposible. Señor amantísimo Rey, Dios todopoderoso, en esta noche clamamos, Señor, para que tu poder y tu gloria, Señor, sean ellos levantados, Señor, que todo cáncer queda seco en el nombre poderoso de Jesús, y enviamos palabra de sanidad para los hermanos de Ana. Señor, toma el control, levántalo, Señor, como un día levantaste a Lázaro, Padre de la gloria. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición. Pongámonos nuestras prioridades. Y acuérdese que a veces tenemos una excusa que decimos, oh, Dios quiere que lo hagamos por amor, no por compromiso. No, Dios quiere un compromiso con Amén. Él. Amén. Amén. Dios les bendiga. Acuérdese que la próxima semana, el próximo viernes, a las 9 de la noche, su programa Camino a Emaús, con los hermanos que van aquí estar aquí compartiendo con ustedes un mensaje maravilloso. Dios me los bendiga. Bye. Bye. Bye.